Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy comenzamos con un gran grupo que vuelve a sacar disco, los Rock and Roll Kamikazes, banda italiana que con este Campari y Toothpaste, o sea, Campari y pasta de dientes, pues estrenan su cuarto LP. Esto se titula Pocket. Fingers sticking right on through. I got a hole in my pocket, yeah, my fingers sticking right on through. What I got me in my pocket, yeah, I'm sure I'm gonna give it to you. I got a hole in my back pocket, my loose change for out. I got a hole in my back pocket, my loose change for out. Yeah, my back pocket's empty, cause you sure made me shake about. I got a hole in my pocket, hole in my shoe. When it comes to loving you, I ain't got the money, but I'm loaded. I ain't got the money, but I'm loaded. I ain't got the money, but I'm loaded with love for you. Yeah, loaded. Go, go, go, go. My bank teller told me your bookkeeping is a disgrace. Well, when I think of what I'm holding, yeah, my left right back in his face. I got a hole in my pocket, hole in my shoe, riches Rockefeller. When it comes to loving you, I ain't got the money, but I'm loaded. I ain't got the money, but I'm loaded. I ain't got the money, but I'm loaded with love. When it comes to loving you, I ain't got the money, but I'm loaded. I ain't got the money, but I'm loaded. I ain't got the money, but I'm loaded with love for you. Well, I ain't got the money, but I'm loaded. I ain't got the money, but I'm loaded. I ain't got the money, but I'm loaded with love for you. Well, I ain't got the money, but I'm loaded with love for you. Well, I ain't got the money, got the loaded with love. De Rock and Roll Kamikazes, una banda italiana liderada por el guitarrista Andy McFarlane, que bueno, con ese apellido, pues evidentemente italiano del todo no es, y que bueno, pues eso, llevan casi 10 años con este proyecto. Anteriormente estuvo en los Hormonauts, una banda de rockabilly también, pues bueno, muy notable, con discos en Voodoo Rhythm, y que luego pues se hicieron bastante conocidos con alguna que otra versión que hicieron de los Bee Gees y demás. Pero bueno, finalizado ese proyecto, pues allá por el 2009 montó este en principio cuarteto de Rock and Roll Kamikazes, con un saxofonista en su momento, pero que desgraciadamente en el 2012 fallecía, Guy Portugués. Y que bueno, pues desde entonces el grupo cambió a un formato, siguió como cuarteto, pero con un segundo guitarrista, concretamente Eugenio Pritelli. Luego, bueno, estaría el baterista Pepe de Gregoris, y por último, pues el contrabajo, Niccolo Fiori. En este disco el batería ha cambiado. Pepe le ha dejado la banda, parece ser. Y bueno, aunque toca en un par de temas, concretamente en este primero que acabamos de escuchar, todavía está tocando la batería. Pero en el resto del álbum, y me imagino que en directo también, está Sandro Battistini, un batería que viene de una banda llamada Los Horrible Porn Stuntmen. Pues eso, Rock and Roll Kamikazes, cuarto disco, y la verdad es que da gusto que siga habiendo grupos que se mantienen fieles a sí mismos. Vamos a escuchar otro temazo de este disco que se llama You Might Know. No, no debes de conocerme. Got on the black cashmere suit with the midnight views. Rings on my finger in a red shirt. Whatever I do to you, baby, you'll hurt. You might not know me, but you will see. See this here hair with a big skull ring. That's the one that loves these melodies every time I sing. And I'm dressed to kill. I don't carry no gun and I don't shoot. You might not know me. Wow, but you will soon. Now take my hand and we'll have a little stroll underneath that silver moon. If you don't know me, baby, you will do soon. Baby, love is yours for me. You might not know me. Wow, you will do soon. Yeah, take my hand and we'll have a little stroll underneath that silver moon. If you don't know me, baby, you will do soon. Baby, do with me. I got sweet things that I can do to you. I'll have you farting through so when the night is through. Rock and Roll Kamikazes con el escocés Andy McFarlane al frente, con pues esa poderosa guitarra y con ese bueno aire que ya con los Hormonauts pues tenía, quizás en podría definirse todos sus proyectos como una especie de mezcla entre el reverendo Horton Heat y Brian Setzer, y no es por nada, pero yo creo que por lo menos de momento está bastante más fresco que ambos. Rock and Roll Kamikazes y este nuevo LP Campari and Toothpaste, que han sacado en un sello italiano llamado Area Pirata y que está centrado sobre todo en grupos de garaje, pero pues bueno, tampoco le hacen las cosas como vemos al rockabilly o al blues en algún momento, incluso bueno, también un poco de pop. Nos quedamos con un último tema que es el que han escogido como single y que han hecho un videoclip que está también bastante bien currado, la verdad. Graveyard Blues. Jack. Here I hold his name. Whoa. beach in my sleep. Don't get mad at me, woman, if I kick some of my sleep. Cause I dream things to make your heart bleed. Oh, I believe I'll find graveyard on my own. Well, I believe I'll find graveyard on my own. Gonna burn all my enemies in that ground. Well, I believe I'll find graveyard on my own. Well, I believe I'll find graveyard on my own. Gonna burn all my enemies in that ground. De Rock and Roll Kamikazes. Antes de los Hormonauts, bueno, antes de los Rock and Roll Kamikazes estaban los Hormonauts, y en los 90 también estuvo metido en otra banda que se llamaban los Spamabilis, y que dejaremos para, pues bueno, para recuperar en otra ocasión. Pero lo que sí que vamos a hacer es escucharle en un tema que precisamente estos días, pues bueno, tenía planeado colocar en el programa. Debido a, bueno, pues ciertas coincidencias de escuchando a grupos italianos como los Gentlemen's, que sonaban hace poco, y bueno, hay una banda italiana de rockabilly también que se llaman los Lucky Strikes, que pues en su segundo LP, un LP del 2015 aproximadamente, me parece, sí, 2015, el Horror Party, contaban con la colaboración de este guitarrista que estamos escuchando para empezar el programa, Andy McFarlane, tocando la guitarra y cantando también. Y encima, pues la verdad es que el tema es encima interesante porque es una versión del Polish Track de los Death Kennedys. Drug. We're gonna hit downtown, help and beat up drugs. Your turn to drive, I'll bring the beer. It's a legally shit, no one to fear. Ride, ride, how we ride. Ride, oh, ride. Yeah. Oh, it's a round up town where the good holes meet. We're gonna drag one screaming off the street. Ride, ride, how we ride. Black uniform and a silver badge. Plain cops for real, plain cops for me. Ride, kicking the ass, gonna beat you blue until you shit your pants. Don't move, child, got a big black stick. There's six of us, so suckin' my dick. Ride, ride, how we ride. Ride, low, ride. I got a left newspaper's mind wide open, but the guys at the station, they ain't no good for shit. They smash cars, and you're doing something wicked. Yeah, no siree, Jack, we'll just give tickets. Ride, podrían pasar perfectamente por tanto los Rock and Roll Kamikazes como por los Hormonauts, pero no, eran los Lucky Strikes con esa colaboración especial de Andy McFarlane. Antes de continuar con más bandas precisamente italianas, vamos a escuchar el pues otra de las referencias, de las últimas referencias del sello italiano Area Pirata. Es una banda de, pues, de psicodelia garaje bastante, bastante clásica, que se llaman los Trip Takers. Y nada, pues su segundo trabajo, que van a editar, va a ser publicado en este próximo 10 de abril. Tenemos temas como este, Let Me Sail. Quinteto italiano que, como os digo, pues este es su nuevo y segundo LP, Don't Back Out Now, con unas letras que es complicado leer, la verdad. Pues nada, The Trip Takers, y seguimos con bandas italianas que nos van a visitar este próximo fin de semana. Fin de semana en el cual se va a celebrar la sexta edición del Fast in the City. Y que, como pues el nombre del mini festival indica, pues está dedicado fundamentalmente a, bueno, con el garaje como punto de partida. Seis bandas en dos días, más alguna actuación satélite, y entre ellas el viernes 5 de abril va a haber, bueno, habrá un hombre orquesta, como suele también ser habitual en este festival, que concretamente se llama Profesor Baba and His Invisible Band, desde Londres. Luego estarán Diablo Courney desde Baracaldo. Y por último estarán estos italianos que vamos a escuchar ahora mismo, los Slocks, un trío que tienen fama de ser bastante salvajes y que pues suenan así. Esto se llama One Up. Yeah. los Slugs desde Turín, que se han estrenado el pasado año con su primer LP en Voodoo Rhythm, y que pues seguramente tocarán íntegro porque no dura mucho. Y el día siguiente, el sábado, en el Fuse in the City también, habrá otras tres bandas. Estarán Dinamita Brother, de Madrid, los Blind Crows, gallegos, y estos ingleses que vienen de Northampton, Go Go Loco, un dúo en batería y guitarra que suenan así. Esto se titula, es su tema, The Go Go Loco Twist. Estarán dentro del Fuse in the City, que aparte de todos estos grupos que os estoy diciendo, pues bueno, el profesor Baba, por ejemplo, también hará doblete y tocará en el Chondorra. Y luego, bueno, él, como aparte de DJs, en todo este fin de semana, va a haber también una paella popular el sábado. Y como cierre de fiesta, el domingo, dentro de, bueno, en la nave 9 de el Museo Marítimo, estarán tocando también los Scanners, una banda francesa que hacen pues garaje ramoniano. Fuse in the City. Y también este fin de semana, y precisamente el domingo, van a estar los Flestones, que poco más hay, se puede decir ya de los Flestones que no hayamos dicho aquí. Hey. We'll be right back. los Flintstones en el en B-Side, un tema que abría la cara B precisamente de su, bueno, el disco este Budget Booster, que recogía, pues bueno, rarezas y temas así especiales de la banda, como, bueno, también algún tema, bueno, alguna versión con muchos colaboradores también, porque bueno, está pues desde Jorge Explosion, está Jim Diamond, Lisa Kekula, etcétera, etcétera. Y concretamente en el tema que vamos a escuchar, pues hay una serie de coros en los cuales podemos encontrar, pues desde esta Atanasia Kosmidis, luego está Palmira del Run de los Pink Sleep Daddies, y está Mike Edison de los legendarios Round Hands. El tema elegido, pues un temazo de Alvin Lee que ellos traducen en castellano como Ama como un hombre. Son los Flintstones. Buenas noches a todos, somos los Flintstones y tenemos este para ti. Los Flintstones, que siguen en activo, son incansables, no solo sacan discos casi constantemente, sino que encima no paran de girar, y la verdad es que normalmente con gran acierto. Los Flintstones, que bueno, no lo he dicho, tocan este fin de semana, y concretamente pues el domingo, si no recuerdo mal. Bueno, luego miro la fecha y os la digo exactamente, pero vamos, creo que es el domingo. Y dicho eso, vamos a recuperar a más bandas festivas, a los Bama Lamas, y vamos a empezar con un instrumental que aparecía en su LP Going Up, Sambuca. Bama Lamas, una banda de Chicago. Antes de nada, decir que sí, definitivamente, los Flestones tocarán este domingo en la sala Black Belcha del Café Anchoqui, a eso de las 7, porque ya sabéis que los domingos pues suele ser como conciertos más, que no demasiado tarde. Los Flestones este domingo, y seguimos con recuperando esta banda, los Bama Lamas, que eso, sacaron un disco este que estábamos escuchando, el Going Up, en el 2014, y bueno, lo último que han sacado hace dos años, en el 2017, fue un disco con una cantante llamada Gabrielle Sudon, pero de momento, pues bueno, están bastante silenciosos. Un LP que, pues bueno, que realmente es una pena haberlo perdido en su momento, porque está repleto de temazos como este Angry Teenage Wolfman. Finish what I started. There I was shaking, jumping out of my skin. I could feel something breathing down my neck, and the air was getting thin. My body couldn't move, I was breaking down in a sweat. I had no idea what was going on, but it's pretty often, I bet. So I opened up my peepers, and then the terrible sight was a hungry teenage wolf man howling in the night. Howling in the night. Beautiful sound. Many months later, had a record store in his past. Couldn't believe my eyes. Saw the wolfman topping the charts. That wolfman sold my song. Now he's one rich cat. Overheard that teenage girl said he's retired. Now I got a lesson. He'll take you very far. Run into a wolfman. Hold on to your guitar. Interesante banda desde Chicago, Illinois, los Bama Lamas, que curiosamente tienen, aparte de este LP y el single que os comentaba como su última referencia, tienen un disco compartido precisamente con unos italianos que se llaman The Bomb Machine, que hoy no van a, bueno, no van a caber en el programa, pero que vamos a escuchar porque es otro de esos descubrimientos pues que molan. The Bomb Machine y los Bama Lamas, en donde, por cierto, los temas que aparecían de los Bama Lamas son los que acabamos de escuchar, pero en otras versiones, me parece. Going Up se tituló su LP y nos quedamos con un último tema que se titula Monkey Bump. Después de los Bama Lamas, volvemos a la actualidad con Hillbilly Moon Explosion, banda que ya sabéis que van a estar además en el Askena Rock Festival de este año, y también en el Psicobilly Meeting de Pineda del Mar. Y concretamente en esta ocasión, porque en la esquena no creo, pero en la ocasión del Psicobilly Meeting van a estar acompañados de Mark Stuart Phillips, más conocido como Sparky. ¿Y por qué? Pues porque aparte de que, bueno, ya sabéis que ha colaborado en unos cuantos singles a lo largo de estos últimos años y recientemente, bueno, concretamente ahora mismo, han sacado su nuevo LP que se llama The Sparky Sessions y, como bien dice el nombre, bueno, con el subtítulo de, ¿cómo es? Love Songs and Murder Ballads, es decir, eso, canciones de amor y baladas sobre asesinatos. Que en realidad no es un nuevo disco totalmente, puesto que pues la mitad de los temas, concretamente 6, son pues esos temas que han aparecido a lo largo de los discos y en algún que otro single en los cuales pues Sparky cantaba con la banda suiza. Y luego pues bueno, aparecen otros 5 temas que bien pues que son algunas versiones, como por ejemplo el Baby I Love You, que cantaban, si no recuerdo ahora mal, las Ronettes, y bueno, que hicieron una gran versión, por cierto, los Ramones. Y otros temas como, por ejemplo, este Broken Love, que es con el que vamos a quedarnos por lo menos hoy, a la espera de digerir el resto de temas. Broken Love, Mark Phillips, o bueno, Sparky, de los Demented Are Go, con los Hillbilly Moon Explosion. Mark Phillips, más conocido como Sparky, y los Hillbilly Moon Explosion, explotando, nunca mejor dicho, esa relación que empezó, si recordáis, con la canción My Love Forevermore, que se convirtió en un éxito bastante importante y que desde entonces, pues eso, han seguido sacando temas juntos y ahora lo recopilan en un LP, las Sparky Sessions. Entre ellos, pues eso, también la versión del Jackson, el tema Black Ghost, el Teddy Boy Flick Knife. Y bueno, en definitiva, un montón de temas en los cuales hacen el dueto entre Emanuela y Sparky. Seguiremos escuchándoles, seguramente pues también cuando se acerque el Psychobilly Meeting de este año, en el cual aparte de los Hillbilly Moon Explosion, pues estarán también Demented Are Go y King Kurt, entre otros muchos. Y el próximo, y bueno, el propio Reverendo Bidman también, si no recuerdo mal. Vamos a escuchar ahora por último otro de las bandas que nos van a visitar este fin de semana, que son los Suicide Generation, una banda londinense que en realidad, bueno, van a estar también tocando en Bilbo el próximo miércoles 10, pero bueno, les volveremos a escuchar seguramente la próxima semana. Pero dentro de lo que de esta semana, pues tocarán este fin de semana en Bermeo, en el Belasa Malandra. Concretamente el sábado. Este sábado 6 de abril tendréis a los Suicide Generation, y que son así de macarras los chavales y chavalas. Su segundo LP se llama Last Suicide, lo edita como el anterior el sello Dirty Water, y uno de los clásicos que aparecen en el mismo es este Suicide. Bye. acabábamos ahí con los Suicide Generation y con el tema que cerraban, con el que cerraban el LP, su segundo larga duración. Este sábado, ya os digo, en Bermeo, en el Belasa. Y la semana que viene hablaremos un poco más de ellos también, porque, como os digo, tienen una fecha en Bilbo. Todavía no, el sitio no está, no aparece, por lo menos en el cartel que tengo delante de mí. Así que, bueno, seguiremos informando. Más cosas. Bueno, tenéis a Anton Rumba también este sábado 6 de abril, que van a estar pues cerrando su gira del Cosmic Lexicon con un nuevo guitarrista, bueno, entre comillas. En vez de Joseba Irazoki está Oscar Venas a la guitarra. Luego está en un grupo de Chicago llamado Cave, que hacen un rollo así space rock, 70s, así psicodelia, casi todo instrumental, tiene pinta. Y van a estar tocando en la sala Black Belt, en la sala pequeña esta del Anchoqui, el Black Belt. Y eso será el martes, este martes 2 de abril. Luego, pues hombre, habría que decir también lo de Glenn Hughes, que va a estar tocando el jueves 4 en la sala esa de un banco de la Gran Vía. Pues eso, Glenn Hughes, el cantante de Deep Purple y de Black Sabbath, etcétera, etcétera. Luego los Burning, que van a estar tocando en una especie de festival gratuito de un concurso musical junto con las Manilas y algunas de las bandas que han ganado ese concurso. Eso será en la Rico Plaza de Baracaldo. Y el día, pues si no es el sábado, el viernes, sí, el sábado 6. ¿Qué más? Stone Foundation, el viernes 5 en la nave 9, que hacen Northern Soul y que, pues eso, en plan rollo así elegante. Y yo creo que ya, sí, vamos a dejarlo ahí. Esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días. Agur.